Parece mentira, ¿no es cierto? Pero la Argentina anda atrás del precio del pan Felipe, ¿no es cierto? Que es ese, como un miñón grande, Miñón. como un miñón, no, el miñón es más chiquito. Miñoncito y miñón. Claro, el miñón grande es el Felipe, digamos, ¿no es cierto? Que Ajá. es una especie de flauta por la mitad, digamos, ¿no es cierto? Bueno, andamos atrás del precio del Felipe, ¿no es cierto? Y del asunto de los sedines, que ahora parece que se habían presentado en sociedad como una cuestión para reactivar el mercado inmobiliario, pero parece que vas hasta poder comprar yerba con sedines. Entonces, se me ocurrió llamar a mi gran amigo Roberto Kachanowski, que es editor de Economía para Todos, y de vez en cuando lo molestamos. Roberto, ¿cómo estás? Carlos, ¿qué decís? ¿Cómo andás, querido? ¿Todo bien? Parece que ahora también sirve para la caída del pelo, ¿eh? Ajá. ¿Qué Sí. cosa? ¿Los sedines? Te Sí. Y todos los días le agregan algo, ¿viste? tirás unas cuantas de esas cartulinas y parás la volada de las chapas. Moro tiene problemas, Tenés que probar con sedín, Roberto. Bueno, si querés empezamos por esta cuestión de que un país como la Argentina esté ocupado del precio de los Felipe, ¿no es cierto? sí. Bueno, ahí el problema es que es curioso, porque en el año 2007, si mal no recuerdo, prohibieron la exportación de trigo, todo para tener trigo barato y harina barata internamente, ¿sí? Exactamente, tal cual. Destruyeron la producción de trigo, Claro. y ahora falta trigo. Esto es lo mismo que pasó con la carne, ¿te acordás en Con el lo... Sí, 2005 cuando Néstor Kirchner decía: quieren lucrar con el hambre del pueblo argentino? sí. Sí. Entonces se prohibió la exportación y hoy tenés de carne. ¿Y qué pasó? Te consumiste 12 millones de cabezas de ganado, Sí. cerraron los frigoríficos, la gente se quedó sin trabajo y quedaste en el último puesto de exportación de carne. Y ahora esto mismo está pasando con el mercado del trigo. Con el trigo, mirá, la información que yo estuve averiguando, en realidad, digamos, puede llegar a faltar más o menos por septiembre. Ajá. Depende, ¿sí? Trigo hay, lo que pasa es que, claro, el productor dice: a mí me pagás, el trigo vale, y Claro, si el no, me lo trigo, guardo. exactamente. ¿Sí? Bueno, tampoco la producción de trigo es muy grande, está No, más o estuvo menos. afectada también por una sequía importante y O demás. sea, a los desestímulos que generó el gobierno, hubo sequía, ¿sí? Entonces tenés una producción como ciento, de más o menos, retrocedes a 100 o 110 años para atrás, más o menos los niveles de producción, ¿sí? Y parece mentira Cuando ahora esto. vas con el buey, Claro. bueno, lo mismo. Parece mentira que estos dos mercados a los que te referías, bueno, obviamente al del trigo, que es el motivo un poco de la consulta, y el de la carne en un país como la Argentina, bueno, 100 años después de ser el granero y el stock ganadero del mundo, pasamos a tener carne cara, a habernos consumido casi el rodeo completo de Uruguay y a no tener pan. No tenés pan. Está carísimo, ¿sí? Mira, anoche llegué a casa y vino Angie, mi mujer, ¿eh? Me dice: no, yo no buchoneo, ¿sí? Y me dice: mirá, pasé por eso, 40 pesos estaba. 40 pesos el kilo. El Era, kilo, el kilo, el kilo de pan. el kilo de pan, ¿sí? Bueno, eso, digamos, es un dato. Yo voy a comprar todos los fines de semana pan. No lo conseguís a menos de 20, 20 y pico de pesos. Ojo, la semana pasada, no sé cuándo vaya esta semana. O sea, los precios que te pone o los que dice Moreno no existen. No sé si me explico, ¿sí? Además, vos sabés que voy también a la casa de pasta y preguntás y dice: mire, tengo problemas para conseguir harina. No hay harina, porque falta trigo, Claro. ¿sí? Ahora, te consumiste, no tenés trigo, no tenés carne, te falta energía, o sea, gas. Estaba mirando recién los números del sector externo de mayo. Que también es otra política parecida, la energética, ¿no es Es lo cierto? Bueno, mismo. la consecuencia fue quedarnos sin energía. La consecuencia fue, te quedaste. A ver, vos vas a ver que Moreno va a cerrar cada vez más la economía, porque los dólares, los pocos dólares que entran en la Argentina son por exportaciones, porque nadie viene a invertir acá. Al contrario, se van. Entonces, ¿qué pasa? Necesita dólares para poder comprar gas. Cuando vos, si tuvieses condiciones institucionales, estarías sacando gas. Vos sabés que la energía se produce por distintos mecanismos. La podés producir, no sé, la energía atómica, la podés hacer con energía como el chocón, uh-huh. o, bueno, del total de la energía que se genera en la Argentina, el 50% se genera a partir de generadores, digamos, que funcionan a gas, ¿sí? Uh-huh. O sea, con gas, funcionan a gas. Uh-huh. Y eso falta. La matriz energética argentina dice, mira, de todo lo que producís, el 50% de energía, el 50% se hace con máquinas que funcionan a gas. Y eso no tenés. ¿Por qué? Porque destruyeron el sistema de energía y de petróleo fundamentalmente, y de gas. Mm. Entonces tenés que empezar a importar gas en barcos. ¿Sabés cómo funciona, no? Sí, sí, claro. Que es carísimo. Estás gastando $15 de millón de BTU. Algunos están haciendo un negocio fabuloso. Sí, bueno, habría que ver ahí también cuánta plata corre en el medio, ¿no? Sí, sí. Pero te estás gastando fortunas en eso. Uh-huh. Entonces, vos tenés que, si empezás a mirar, todo lo que han tocado lo destruyeron. Ahora, bueno, no quería que se me vaya el tiempo para hablar del tema Sedines, ¿no? En todo caso, te pregunto primero cómo estás viendo eso, cómo crees que va a funcionar, y después me guardo una pregunta para el final. A ver, primero, Sedín. ¿Quién puede estar interesado en traer plata a la Argentina si después no te dejan crear las utilidades? Y únicamente un muy, muy trucho, digamos, que la guita sea muy, muy trucha. De corrupción, digamos. Y sí, y que tenga acá una posibilidad de blanquearla. ¿Vos le darías los dólares a la misma persona que no te deja, que te puso el cepo y además no te deja crear utilidades? Pero claramente un tipo que, digamos, generó los dólares por trabajo blanco, digamos. Los compró en el mercado negro, no sé, a 7 pesos. Sí. Porque, pero los compró con pesos que él se ganó con su laburo. Ese tipo no va a desprenderse los dólares. Bueno, distingamos entre aquel que, digamos, no pagó impuestos, ¿sí? El que es narcotraficante, claro. Que trafica armas, y los corruptos, ¿sí? Exactamente. Saquemos al tipo que no pagó los impuestos. Exactamente. Ese ni va a asomarse por acá. Exactamente. Salvo que, no sé, qué sé yo, sea una cosa muy especial. Entonces, lo que te queda es que básicamente vas a tener ingresos de dólares del narcotraficante, del que trafica armas y de los corruptos. Ahora, también... Que van a tener que blanquear su situación. Lo que te quería preguntar es si técnicamente, como ahora se ha ampliado bastante, digamos, parece que se van a poder aplicar al pago de impuestos, parece que se van a poder comprar autos con Sedines, entonces si no estamos en presencia de una moneda paralela, ¿no?, al peso. Bueno, yo ahí te digo la verdad... O estoy muy viejo o no entiendo muy bien cómo funcionan todos los Sedines, pero no me parece que vaya a ser tan así, porque al respecto escribí ya bastante, porque, a ver, si yo te doy un... yo traigo plata y me dan un Sedín, ¿sí? Y te compro a vos tu departamento. Sí. ¿Qué haces vos con el Sedín? Y lo voy a cambiar por dólares. Bueno. O se lo vendés a alguien, ¿sí? Pero ese alguien... Suponete que viene otro y dice, voy a construir un edificio con la plata esta, ¿sí? Vos podrás pagar en dólares el terreno, pero después los sueldos los tenés que pagar en pesos, ¿sí? Entonces, bueno, los materiales, etcétera, eso se paga en pesos. Entonces, yo voy, traigo los dólares, me dan el Sedín. Una parte se lo doy al del terreno. ¿Y el del terreno qué va a hacer con eso? Se viene a ir al banco y se va a llevar los dólares. ¿Sí? Y si necesito pesos, suponete que se cotiza en el mercado a un determinado precio. Tal vez parecido al paralelo. Claro, exactamente. Bueno, sí. Está bien. Ahora, yo le vendo a alguien los Sedines para que me dé pesos y yo pagar los sueldos. Sí. ¿Qué hace el tipo que tiene los Sedines? Y de vuelta, va a buscar los dólares. Por eso, a diferencia del patacón, porque vos en el patacón era una moneda que... El Sedín, por empezar, no paga intereses. Entonces, ¿por qué me voy a quedar con un bono de un gobierno que además es insolvente y encima no paga intereses? Para eso lo vendo y me compro algún bono que me pague intereses del gobierno argentino. ¿Sí? Y por otro lado, el patacón, por ejemplo, o todos los bonos que había, esos fueron emitidos en su momento y la gente los agarraba porque no había opción. Pero acá tenés la opción de ir a buscar los dólares al Banco Central. Vos con un patacón no podías ir a buscar dólares al Banco Central. Sí. Teóricamente lo que te dijeron es que vos te presentás con el Sedín y te dan los dólares. Y claro, bueno, te hago otra pregunta. suponete que yo tengo cedines y te digo, te compro el departamento. Vos firmas, si yo te doy los cedines, o querés los dólares sobre la mesa. Pero obviamente, claro. Entonces, anda vos al mostrador del Banco Central, hacete de los dólares y después vení acá con los dólares y yo te doy el departamento. Y ahí firmo. Claro. No firmo antes de que no vea los verdes sobre la mesa, ¿sí? Bueno, ahora sí, te hago la... para que no se me vaya el tiempo, porque, bueno, se dice que obviamente, digamos, no estamos en la situación del 2001, qué sé yo, pero entramos como en un deterioro hacia una mediocridad total. ¿Vos crees que estamos todavía a tiempo como para que, si se pusiera en práctica un programa económico, digamos, más o menos abarcativo, coherente, que cierre, digamos, ¿se está a tiempo de que esto se pueda arreglar? Pero no con este gobierno. Porque vos dudás de que un plan de esa naturaleza lo pueda poner en práctica este gobierno. Vos, lo primero, que la economía es economía más instituciones. Sí. Siempre. Sí, sí. ¿Sí? Y no sé si no es al revés, instituciones más economía, ¿no? Si querés, porque las instituciones son las reglas de juego, ¿no? Las normas, las leyes, los códigos que regulan una sociedad, ¿no? Exactamente. Entonces, vos tenés un gobierno que sistemáticamente ha demostrado no respetar las leyes, ni siquiera respeta las mismas que ellos largan, uh-huh. ¿Sí? Entonces, no cumple los contratos. Uh-huh. Sin eso, no tenés inversión. Sin inversión, no hay crecimiento. Es muy difícil. ¿Sí? Es imposible. ¿A quién convocás? ¿A qué ministro tipo serio que sepa convocás con un Moreno? No, imposible. Por eso, te robo 30 segundos. Cuando dicen hay que mejorar esto, ¿qué es lo que querés mejorar de esto? Las regulaciones de Moreno, el CEPO. Esto hay que cambiarlo. Bueno, querido, como siempre has estado muy muy claro, para variar, así que te dejo un abrazo y... Bueno, me quedé dejar tiempo para que te salude como hincha independiente. Y eso sí, yo lo quería evitar. Yo lo quería evitar. Te mando un abrazo. Abrazo. Chao, chao. Roberto Kachanowski.